Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Comencemos con esta historia que cuenta el pastor H.M.S. Richards, fundador del programa radial La Voz de la Profecía. Un niño, uno de 7 hermanos, sufrió un accidente y lo llevaron al hospital. En su casa rara vez había suficiente en todo sentido. Nunca tomó más que una parte de un vaso de leche. Si el vaso estaba lleno, lo compartían 2 de los niños, y el que bebía primero debía tener cuidado de no tomar demasiado. Y después de que hicieran sentir cómodo al pequeño en el hospital, la enfermera le trajo un gran vaso de leche. Él lo miró con ansias por un momento y luego, con el recuerdo de las privaciones de su casa, preguntó, ¿hasta dónde puedo beber? La enfermera, con los ojos brillantes y un nudo en la garganta, le dijo, bebe todo, niño, bébelo todo. Hermano y hermana, amigo y amiga, al igual que este niño, era un privilegio para el antiguo Israel como para nosotros beber profundamente de los manantiales de la salvación. Después de haber vivido entre los egipcios, cuya religión enseñaba que la salvación se compraba con obras de manos humanas, resulta que Israel perdió de vista quién era Dios en realidad. Creían que la obediencia a Dios era su salvación y que la redención surgía de los méritos propios, no de su relación personal con Dios. ¿Qué imágenes usó el Señor para describir su relación con Israel? ¿Y en qué medida las historias del Éxodo y el Sinaí son análogas a la salvación personal? ¿Cuál era el papel de la ley en el pacto del Sinaí? Mantente en sintonía, en un momento más regresaré. Comencemos con este versículo que nos habla de lo que Dios hizo. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Hay un comentario muy lindo acerca de las águilas que está en una enciclopedia de las 15.000 ilustraciones y nos dice así. Cuando un águila quiere enseñar a volar a sus pichones, empuja a uno de los aguiluchos y con el pico lo saca del nido. El aguilucho comienza a caer, y la gran águila vuela por debajo, extiende las alas, atrapa al pequeño sobre su espalda y sube una milla por el aire. Cuando apenas puede distinguir al águila como un punto en el cielo, ésta se gira hacia un costado y el aguilucho cae y aletea unos 300 metros. Mientras tanto, el águila da vueltas alrededor del aguilucho y debajo de él. Toma al aguilucho con sus alas y lo eleva de nuevo por el aire. Después vuelve a soltar al aguilucho y éste desciende cada vez más, a veces a unos 30 metros del suelo. Y de nuevo la gran águila toma al pequeño en su espalda y sube una milla más. Poco a poco el aguilucho aprenderá a volar. El águila sabe cuando está cansado el aguilucho, echa al aguilucho en el nido, saca el siguiente y comienza de nuevo. Bueno, con sus afiladas garras de la gracia, el águila eterna de las montañas sacó al aguilucho hebreo del altivo nido de la opresión egipcia. En el Mar Rojo, el aguilucho se hundió en el pánico al escuchar el estampido de las ruedas de los carros de la injusticia del desierto. Mientras la fe del aguilucho aleteaba, contempló dos enormes muros de agua abiertos que se elevaban con gloriosa atención, saludando la omnipotencia de la majestuosa águila. ¿Captas tú la imagen de esto? Cuando Dios dice que los tomó como alas de águila a su pueblo. Y ahora entre los muros de esa agua clara, cuando el mar se abre, se había tallado un camino seco de manera sobrenatural que guiaba al aguilucho tembloroso por un paso seguro. Como pueblo, Israel había estado inmerso en el paganismo egipcio durante muchos siglos. Una experiencia que indudablemente ensombreció su conocimiento de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios y de su bondad. Ahora, ¿qué podría hacer el Señor para reconquistarlos para sí? En primer lugar, Dios demostraría la autenticidad de su amor por Israel, que se sintiesen seguros de que Él los amaba. Y lo hizo a través de sus poderosos actos de liberación.

o estaba a punto de esclavizarse. Israel aparentemente no tenía ningún pariente terrenal para que lo redimiera, pero Dios ahora era pariente de Israel, su pariente redentor. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entiendes la idea de que Dios rescatará o volverá a comprar a su pueblo de la esclavitud? ¿Cuál fue el precio que hubo que pagar? ¿Qué nos dice eso sobre nuestro valor? En Éxodo 3:8 dice que ha descendido para rescatar a Israel. ¿Sabes que este es un verbo común en hebreo para la interacción de Dios con la humanidad? Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. Y cuando Él dice que desciende a la tierra, Él está diciendo que Él puede redimirnos. Es la acepción más auténtica de la idea. Solo cuando Jesús descendió, vivió, sufrió y murió y resucitó por nosotros, es que fuimos redimidos. O como dice la Escritura, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que es otra forma de decir que Dios descendió para salvarnos, ¿verdad? Bueno, pasemos ahora al pacto del Sinaí. En Éxodo nos habla acerca de esto. Este libro llama la atención del lector sobre tres acontecimientos importantes, como tres montes. El Éxodo es en sí el establecimiento del pacto y la construcción del tabernáculo santuario que se elevan por encima de las colinas de acontecimientos menores. Son hechos que se destacan, el Sinaí y el tabernáculo. El establecimiento del pacto registrado en Éxodo 19 hasta el 24 es, por decir así, el monte Everest de los tres. Así que un breve bosquejo de Éxodo 19 hasta el 24 muestra la secuencia y la relación de los eventos. No tenemos tiempo para buscar todos los versículos que hablan de esto, pero este pacto juega un papel vital en la salvación, en el plan de salvación. Es el cuarto pacto que se menciona en la Biblia. Lo antecede el pacto de Adán, de Noé y de Abraham. Y en este pacto Dios se revela más plenamente que antes, especialmente cuando se establece todo el ritual del santuario, porque el santuario, amados, no es otra cosa sino en miniatura cómo Dios actúa para salvar a la humanidad. Es una copia del centro de operaciones del universo. Por lo tanto, el santuario se convierte en el medio por el que muestra al pueblo el plan de salvación que a la vez Israel debía revelar al mundo. Ellos tenían que comprender primero ese plan y luego mostrarlo al mundo. Y aunque el Señor había redimido a Israel de la esclavitud en Egipto, Dios quería que entendiera que la redención tenía un significado mayor y más relevante que la mera libertad de la esclavitud física. Él quería redimirlos del pecado, la principal esclavitud, y eso solo podía suceder a través del sacrificio del Mesías, como lo enseñaban los sacrificios y los tipos y los símbolos del servicio del santuario. Por ende, no es de extrañar que poco después de que fueran redimidos de la servidumbre y se les diera la ley, se instruyera a los israelitas para que restableciesen el servicio del santuario, porque en él Dios les reveló el plan de redención, que ese es el verdadero significado y el propósito del pacto, porque el pacto es llevarnos a lo que era el comienzo, restaurar esa brecha, hacer un puente entre nosotros y Dios, porque el pacto no es más que un pacto de salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Eso es lo que fue en el Edén, y eso es lo que fue en el Sinaí. Leo Éxodo 19, 5 y 6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En estos versículos el Señor propone su pacto con los hijos de Israel. Aunque en cierto sentido el Señor los ha llamado, ese llamamiento no les otorga automáticamente, no es otorgado sin que ellos decidan. Ellos tienen que responder. Ellos tuvieron que cooperar. Incluso, ¿sabes?, en su liberación de Egipto implicó que ellos cooperaran. Si hubieran quedado sentados allí haciendo nada, no hubiesen sido liberados. Si no hubieran dicho lo que el Señor les dijo, cómo marcar la sangre en los postes de las puertas, no habrían sido liberados. Amados, así es de sencillo. Dios nos salva, pero requiere que nuestra parte nosotros respondamos a ese acto de salvación. Y es que el Señor tampoco les dice, les guste o no, serán un tesoro especial para mí y una nación de sacerdotes. No, no es así. No es así como funciona. No es así lo que dice el texto. El mandato de obedecer al Señor, como algunos entienden, ¿será que anula de alguna manera el concepto de salvación por la gracia? No, al contrario, amados, lo reafirma. Por supuesto que no. Hay muchísimos textos bíblicos que así lo afirman, pero lo quiero resumir en una cita hermosa de Elena de White en el libro El Camino a Cristo. Es el librito que es el libro más traducido y más leído después de la Biblia alrededor del mundo. Dice, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es un don gratuito de Dios para ser recibido por fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. ¿Captas tú, hermano? Es muy claro. Obedecemos porque le amamos. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Piensa en lo que el Señor estaba dispuesto a hacer por la nación de Israel. No solo los libró milagrosamente de la esclavitud en Egipto, sino que también quería convertirlos en su tesoro, una nación de sacerdotes, para que ellos ministraran al mundo. Y al basar su relación con ellos en su salvación, tanto temporal de la esclavitud de Egipto como eterna, el Señor buscaba elevarlos a un nivel espiritual, intelectual y moral que los convertiría en el portento del mundo antiguo. Todo con el propósito de usarlos para predicar el Evangelio a las naciones. Todo lo que tenían que hacer en respuesta era obedecer. Y eso me lleva a una reflexión muy, muy profunda y personal, amigo y amiga. ¿En qué medida nuestra experiencia personal con el Señor debe reflejar ese mismo principio que vemos aquí, en este estudio de hoy? ¿Captas tú para qué hemos sido llamados en este mundo? No para ser cristianos consumidores y sentirnos bien, qué lindo es el Evangelio, sino para prepararnos para alumbrar al mundo con la gloria de Dios. Pero resulta que el pueblo no pasó más de promesas y promesas. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Bueno, a primera vista, todo parece estar bien. El Señor libra a su pueblo, les ofrece la promesa del pacto, ellos la aceptan, harán todo lo que el Señor les pida. Es un trato maravilloso, ¿verdad? Pero veamos los siguientes versículos. ¿Y qué percepción nos dan sobre la respuesta de Israel? Vamos al libro de Romanos y vamos a Hebreos, porque el apóstol habla muy claro acerca de esto y hace una reflexión muy clara. Dice Romanos 9 y Hebreos 4. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bueno, una lección para nosotros, ¿verdad? O sea que independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en la fe. Y la fe viene por oír y seguir la palabra de Dios. Qué interesante que felicidad comienza con fe, ¿verdad? Dios quiere que seamos felices. La fe proporciona la base sobre la cual siguen las obras. Las obras en sí, por más pura que sea su motivación, por más sinceras y cuantiosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de un Dios santo. No, porque somos pecadores, y pecado es más que lo que hacemos. Hermanos, es lo que somos. Y no pudieron en la época de Israel esas obras hacer algo para llevarlos hacia el trono de Dios o salvarlos, ni tampoco lo pueden hacer ahora en nuestra época. Pero cuidado con el otro extremo. Nadie se salva en la desobediencia. No podemos solo aceptar la fe, debemos vivirla. Es como un viaje, amados. Yo compro un boleto. Eso me autoriza para viajar. Pero si no hago el viaje o no me subo al autobús o al avión, no me sirve. Lamentablemente el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de su salvación, no el resultado de la salvación. Buscaban justificación en su obediencia a la ley, no en la justicia de Dios que viene por la fe. y el pacto del Sinaí, aunque contiene un conjunto de instrucciones y leyes mucho más detalladas, fue diseñado como un pacto de gracia, al igual que todos los pactos anteriores. Y esta gracia que se ofrece gratuitamente produce un cambio de corazón que conduce ¿a qué? A la obediencia. No puede ser de otra manera, si no es gracia barata, si no, no es comprender el plan de salvación. Por supuesto que el problema no era su intento de obedecer, porque el pacto exigía que obedecieran. El problema era la clase de obediencia que ellos ofrecían, que en realidad no era obediencia, como lo demostró la historia posterior de la nación. Durante la última semana de 1999, el sitio de internet salón.com publicó una historia titulada El Salón de la Infamia. Resulta que se trataba de 10 figuras deportivas, las 10 figuras más deshonrosas de ese año. Y la lista incluía de todo, desde alguien que fue arrestado por asesinato hasta otro que había sido sorprendido con drogas. O sea que se trataba de hombres que habían firmado un contrato con sus equipos y con los aficionados, por supuesto, en forma indirecta. Comenzaron sus carreras con la mejor de las intenciones, jugar bien, vivir honradamente y demostrar que ser dignos de las firmas de sus contratos. Antes de firmar un contrato con alguien, es importante conocer el carácter de esa persona. Por eso son necesarias las entrevistas. Yo pregunto, hermanos, ¿qué hay en el carácter de Dios que nos hace sentir cómodos al entablar una relación de pacto con Él? ¿Crees que Él mira primero nuestro carácter antes de entablar una relación con nosotros? En la mayoría de las sociedades comerciales, los beneficios para ambas partes son iguales. Sin embargo, mira el pacto cuando Dios, un Dios divino, se asocia con un ser humano pecador. La relación comienza con un desequilibrio terrible, porque Dios aporta mucho más a la sociedad o a este pacto de lo que nosotros podríamos aportar. ¿Qué tenemos para aportar? Seres pecadores, separados de Dios, que hasta lo odiamos con nuestras acciones y demás. ¿Qué podemos aportar a un pacto? Bueno, Dios da todo. Por eso pregunto, ¿cómo es posible estar sujetos a Él y aún así tener el privilegio de ser sus socios? Este es un misterio. Eso habla de gracia. Antes de firmar un contrato, generalmente leemos todos los requisitos, ¿verdad? Especialmente las letras pequeñitas, porque a veces allí están las cosas más importantes. Pero escucha, cuando Dios hace un pacto, es muy claro. No hay letra chica ni lectura entre líneas. Sus palabras son una serie de expresiones definitivas. Por ejemplo, mira Éxodo 6, 6 y 7. Y dice Él, yo os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. Ahora, si tú estuvieras en los zapatos de Dios, ¿cuán cómodo estarías al hacerte socio con alguien como tú? ¿Captas tú el contraste? Los contratos se personalizan para adaptarlos a las partes interesadas, al tipo de negocios y demás. ¿De qué manera Dios ha personalizado su pacto contigo? Él bajó hasta lo sumo para alcanzarnos. Eso es gracia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo demuestras tu agradecimiento por las concesiones que Él ha hecho en caso de que rompas tu contrato? ¿Cuántas veces lo rompemos? ¿Cuántas veces Israel lo hizo y finalmente decidieron apartarse totalmente del pacto? ¿Cómo afecta el papel de Dios como amigo tuyo, su papel como socio? ¿Sabes que Dios reconoce nuestra fragilidad? ¿Significa esto que Dios excusa el pecado o los pecados? La idea de que Dios desciende a nuestro nivel humano es más obvia en el Nuevo Testamento. Y la gente a menudo asume que Dios era distante, inaccesible en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes tú que este concepto es inexacto? Dios estaba actuando directamente con su pueblo. Pero una pregunta más, más personal. ¿Qué distingue la verdadera obediencia de la obediencia falsa o equivocada? Quiero finalizar con esta cita y un corto resumen. Está en el comentario bíblico, citas de Elena de White, y dice así. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham por medio del cual tuvo esperanza es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Leo otro párrafo en el libro Patriarcas y Profetas. Durante su esclavitud en Egipto, muchos de los israelitas habían perdido en alto grado el conocimiento de la ley de Dios y habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. Dios los llevó al Sinaí y allí con su propia voz proclamó su ley. El pacto, amados, que Dios estableció con Israel en el Sinaí fue un pacto de gracia, no un pacto de legalismo. Tristemente, en el mundo cristiano se confunde esto. Y hablan de diferentes dispensaciones, que Dios actúa y salva de diferentes maneras, y que el Antiguo Testamento salvó por la obediencia a la ley, y que en el Nuevo Testamento la ley ya no existe solamente por la gracia. Dios siempre ha extendido su gracia. Y la gracia en el Antiguo Testamento como el Nuevo demanda obediencia por amor. No pongas la obediencia primero antes del amor y antes de la gracia, porque estarás en el camino incorrecto. Y ahora, luego de dar abundantes evidencias de su amor y su cuidado bondadoso mediante una liberación extraordinaria de la esclavitud de Egipto, Dios invitó a la nación a un pacto con él que mantendría y promovería sus libertades. En otras palabras, les puso esas defensas para que no se salgan del camino. Y aunque Israel respondió afirmativamente, carecía de una verdadera fe motivada por el amor. Se centraron en los hechos en sí mismo como un fin, en lugar de mirar más allá lo que esas cosas y sus sacrificios representaban. Y su historia posterior indica que mayormente no logró entender la verdadera naturaleza del pacto y lo corrompió al transformarlo en un sistema de salvación por obras. Nosotros no necesitamos repetir el fracaso de Israel e ignorar la maravillosa gracia que se extiende a los pecadores. Dios nos ayude a comprender esto, a vivirlo. Acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre, por hablarnos claramente a través de tu palabra, por haber descendido y entrar en un pacto con nosotros que no merecemos nada. Pero ahora nos elevas, nos has tomado con alas de águilas. Íbamos cayendo al vacío, pero no nos dejaste caer. Y nos das un futuro maravilloso. Queremos ser agradecidos y demostrarlo a través de la obediencia por amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado otra vez el momento de despedirnos y será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Maranatha.